El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿Cómo están, amigos y amigas? Este es su programa Con la Trata No Se Trata, aquí en El Punto Crítico. Nos pueden llamar para denuncias en el 01800 553 3000, y también pueden comunicarse con nosotros por la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Estamos hoy con Carla de la Cuesta. Gracias, Carla, por estar aquí con nosotros, y también con Evelyn Gutiérrez, y tendremos algunos invitados especiales que nos da mucho gusto que nos van a acompañar. Va a ser un programa muy padre. Gracias, Carla, por estar aquí. No, al contrario, Rosy, pues es un placer, como siempre, acompañarte. Y bueno, pues estamos muy contentos porque estamos en una fecha muy especial. Estamos anunciando un evento maravilloso que ya tú darás más detalles, pero es justamente con respecto a la obra que está basada en este libro tan importante que... llamado así justamente Del Cielo al Infierno, que escribiste y que relata historias, pues, de dolor detrás de la trata de personas, historias reales de jóvenes reales, jóvenes menores que sufrieron esta desgracia. Y bueno, si de por sí esto ya era increíble por el alcance que podía tener, hoy, bueno, va todavía más allá. Sí, estamos muy contentos de que Yuri, pues, va por primera vez a actuar. Es algo increíble eso, porque realmente lo hace por el tema de trata. Estamos agradecidísimos a la güera, a querida hermana Yuri. De verdad, te quiero muchísimo y te agradecemos en nombre de todas las víctimas que todavía están sufriendo, que todavía están en ese infierno. Y pues a ti, a Rodrigo y a toda el equipo tuyo, de apoyar esta iniciativa y actuar en la obra. Es un honor que Yuri va a actuar en la obra Del Cielo al Infierno el 10 de agosto en el Teatro Céntrica, que es el Teatro Banamex, que está ahí en Santa Fe. Va a ser maravilloso que Yuri nos acompañe. Y bueno, Carla, tú haces uno de los papeles muy bonitos en esta obra. Además representas a Carla Jacinto, justo, ¿no? Claudia es Carla Jacinto, y pues me da mucho gusto. Platícame, por favor, ¿qué sientes que además Yuri se sume? No, hombre, pues la verdad es un honor así impresionante, porque, bueno, de por sí me siento feliz, ¿no? Porque realmente creo que, obviamente, pues está basada en hechos reales, pero además está muy bien adaptada a teatro. Creo que el trabajo que ha hecho Alfonso Cárcamo ha sido extraordinario en relatar de una manera muy fina cómo es el dolor, y cómo cuando tú compras una mujer, compras toda una historia de dolor. Entonces, eso a mí me motiva muchísimo. Y ahora, bueno, pues que además este Yuri es un honor, ¿no? Como persona, como profesional. Pero además me gusta muchísimo saber que no solo participa, porque podría participar y ya, ¿no? Pero en realidad ella se siente sensibilizada, siente el compromiso en su corazón de formar parte de esta lucha para que entendamos que el ser humano nunca debe estar a la venta, ¿no? Así es, y nos da gusto que nos acompañe también en esta mesa hoy Evelyn Gutiérrez. Evelyn, gracias por estar con nosotros. Hola, Rosy, buenas tardes. Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, y pues con esta gran noticia de Yuri, que nos va a estar apoyando en esta lucha contra la trata. Sí, yo creo que para quienes fueron víctimas, el que Yuri represente, por ejemplo, Anita, al rato va a llegar Anita, y para ella, pues imagínate qué maravilla que ver a Yuri en lo que ella vivió. Y además, pues es una obra que no es todo el tiempo drama, tiene una parte de humor negro, vamos a decir, pero sí, pues que sí rompe la tensión que toda la obra pues podría tener si nada más se tratara del drama, ¿no? Es un drama que, pues además, lo que estas jóvenes han vivido, ni una película lo pudiera poner, ¿no? Es mucho más grave la realidad que el drama de aquí, y en la obra de teatro, como bien dices, Alfonso lo trata de una manera muy fina, ¿no? En la cual, pues, las que han visto la obra y que fueron víctimas son las más felices de ver cómo se está previniendo para que no caiga más gente en estas redes, pero de una manera en la cual, pues, no les afecta a ellas, ¿no? Y eso es muy importante. Que no es ofensivo para la víctima, ¿no? Que pero además, y no solamente que no caiga más gente, que eso es importantísimo, sino a lo mejor con que un hombre por ahí diga, ¿sabes qué? Si yo algún día fui y compré un tiempo con una mujer, no lo vuelvo a hacer. Yo creo que eso es la mejor recompensa que podríamos tener, que un hombre diga, aunque tú te pongas a la venta, yo no quiero porque yo sé lo que vale, si no te voy a comprar, ¿no? Eso sería lo máximo, ¿no? Porque como dice esta frase que es tan importante, sin clientes no hay trata, ¿no? Así es, Carla, y bueno, pues entre las buenas noticias que yo quisiera dar es que, pues como vimos la semana pasada, el procurador Rodolfo Ríos Garza explicó cómo la Ciudad de México hoy tiene más resultados que cualquier país de América Latina. Es, pues, grandes logros que tiene la Ciudad de México. Felicitamos al doctor Miguel Ángel Mancera porque sabemos que él fue quien inició realmente esta lucha contra la trata, que hoy es ejemplo en todo habla hispana, en todos los países de habla hispana. Y pues a partir de que se logró la Fiscalía Especializada para el Combate al Delito de Trata de Personas, que fue creada en el 2012, pues ya hoy tenemos 1,259 víctimas liberadas, muchas de ellas como Nelly, que acaba de terminar su carrera en la Universidad La Salle, muchas de ellas que están estudiando sus carreras, que ya tienen sus propios negocios, desde la primera víctima que ayudamos, entre el doctor Miguel Ángel Mancera y nosotros, pues ella ya tiene su salón de belleza. Tenemos también detenidos 648 probables responsables. Nos ha tocado ir a las cárceles. La Ciudad de México es la única que en la cárcel ayudan realmente a lo que es justicia restaurativa, que el tratante se haga responsable del daño que le hizo a la víctima, que la víctima pueda decirle en su cara todo lo que vivió y los tratantes aún tengan la oportunidad de pedir una disculpa, de pedir un perdón, que es más allá de una disculpa. Y pues ver que algunos de estos extratantes han salido de la cárcel para querer reparar el daño que hicieron. Solo en la Ciudad de México sucede esto. Y también pues tenemos ya 220 sentencias condenatorias en nuestra Ciudad de México, gracias al procurador Rodolfo Ríos Garza. Por eso pues estamos muy contentos de que en la Ciudad de México pues también mucha gente pueda asistir a esta obra de teatro de Yuri. Yuri por primera vez actuando, Carla de la Cuesta es una de las actrices, y puedan ver las vidas de estas chicas que se rescataron. Justo estamos hablando de esto. Y pues la Ciudad de México además ahora, porque pues presentaron suficientes pruebas de parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina en la quinta sala penal, resolvieron incrementar las penas de prisión a dos tratantes, Alejandro Valente Parra, a Armando Cruz Paz, a Francisco Javier Valente Parra y a Jorge Armando Rincón Gómez. A los dos primeros se las incrementaron a 30 años por el delito de trata de personas agravado, mientras que a los otros dos deberán pasar 22 años y 6 meses en la cárcel. Estos fueron aumentos de penas a gente que ya estaba sentenciado y que, pues, vemos también no solo a la fiscal Juana Camila Bautista, que es admirable su trabajo, sino también ahora vemos que lo mismo los jueces, gracias al doctor Edgar Elías Azar, que es un gran aliado de esta lucha, pues aquí en la Ciudad de México más les vale a los tratantes que se vayan, porque la mano firme de la Procuraduría no los va a permitir salir de la cárcel. Aquí en la Ciudad de México no queremos tratantes, no queremos a nadie esclavizado, esclavizada, y pues les pedimos también a todos los delegados que también pues busquen el que también ellos, los delegados, hagan su trabajo, que sean firmes en cerrar los lugares donde hay giros negros todavía. Tenemos como ejemplo Coajimalpa, que Coajimalpa cierra un lugar y si los abogados tratan de abrirlo, pues la delegación vuelve a cerrarlos hasta que se cansen. Y así deberían de ser todas las delegaciones. Desgraciadamente no es así en muchas de ellas, siguen tolerando lo intolerable, y pues pedirles a los delegados que sean igual de firmes. Acaba de salir una noticia, no sé si viste, que en el mercado de La Postal, pues no solamente hay venta de drogas, sino también trata de personas. Se está denunciando esto en Publimetro, y pues pedirle al delegado de la Benito Juárez que sea firme, que Christian von Roen, que de verdad haga lo que tiene que hacer para que estos lugares se cierren por completo para que no haya más tratantes. De hecho, acabo de tuitear la información a la delegación Benito Juárez sobre la obra para ver si se animan a ir y conocen y pueden ver un poquito más de cerca tal vez esta, pues lo importante que es saber que hay mucho más allá de lo que simplemente podemos ver, y que realmente requiere un compromiso total el estar al frente de una delegación como Benito Juárez. Fíjate que nos está escribiendo también el licenciado Julio Hernández Barros, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ya tiene sus boletos, nos acaba de tuitear que ya tiene sus boletos en la mano y que por ahí va a estar en la obra. Y también se lo agradece, pues, que todas las autoridades, toda la gente que tiene a su mano, a su alcance, el poder ser sensible en este tema con respecto a las víctimas, pues realmente se ponga las pilas y esté ahí y bueno, pues haga su labor, ¿no? Bueno, qué bueno, felicitamos a Julio Hernández Barros, que es el comisionado de la Comisión de Atención a Víctimas de la CEAB, porque pues pueda sumarse. Me decía él que pues antes de conocer a muchas de las supervivientes, él pensaba que verdaderamente no era correcto que ellas hablaran. Me da mucho gusto que cambió de opinión, porque pues no solamente hablan, sino también actúan como tú, y de todas las maneras posibles hacen llegar, alzan su voz para que nunca más se cometan estos delitos, ¿no? Claro, es que no es hablar así de, hola, salí, te obligo a hablar, ¿no? Yo creo que las personas que hemos hablado es porque nos sentimos con la necesidad de hacerlo, y además creo que el hablar nos ha sanado y nos ha beneficiado a todos para que entendamos la realidad, pero a nosotras nos ha servido como una catarsis, como una sanidad y un empoderamiento y una libertad, el poder sacar todo esto a la luz. Sí, yo creo que tú eres el mejor ejemplo. A mí me gustaría mucho que después platiques más a fondo con él. Se lo comenté ese día que me dijo, pues yo pensaba que pues no era correcto que las víctimas hablaran. Pues digo, ¿cuándo le han dicho eso a la señora Wallace? Que es admirable, claro, la labor, claro, que hace. Gracias a que habla, pudo estar la semana pasada en pues un evento sensacional donde presentó una iniciativa para las víctimas. Le agradecemos mucho a Isabel Miranda de Wallace, el que apoya a las víctimas de todos los delitos y en especial siempre a las víctimas de trata, ¿no? También, por supuesto, Alejandro Martí, quien le ha dicho jamás que no pueda hablar a él, ¿no? Entonces, el hecho de que quienes han sufrido este delito puedan levantar la voz, pues creo que a los únicos que les afecta es a los dueños de los giros negros, es a los dueños

Pues estamos de regreso aquí en tu programa con La Trata No Se Trata, en el punto crítico, y estamos pues felices de tener invitadas a personas que pues para ellas esta obra de teatro que ahora se lanza con Yuri, que por primera vez va a actuar en Del Cielo al Infierno, una obra de teatro que escribí en base a las vidas de jóvenes increíbles, algunas de ellas hoy con vidas muy exitosas. Y bueno, nos acompaña en este periodo pues Fernanda Paredes, que es la directora de Fundación Camino a Casa. Gracias, Fer, por la labor que haces. Muchas gracias, Rosy, gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrada en acompañarlas y en poder tener este tiempo con nosotros. Yo sé que la presidenta Patricia Prado de Caso ha hecho pues realmente una labor increíble, hoy mundialmente conocida, por pues que ha apoyado en un largo tiempo a muchas víctimas. Gracias, Carla, por seguir con nosotros. Carla de la Cuesta, que actúa en la obra de teatro. Carla, gracias por seguir con nosotros aquí. Pues estoy muy contenta porque además de que está Fer, que ya la saludaste, que me da mucho gusto verla, pues estoy viendo que hay otras dos personas muy especiales, Rosy. Sí, pues precisamente el papel que hace Yuri es la vida de Anita. Y hoy está con nosotros Anita, y de verdad qué padre para Yuri el hoy salir a medios y poder decir: yo honro la vida de Anita con mi actuación por primera vez. Me parece maravilloso para ti. La honrada soy yo, ¿no? Sí, sí, se emocionó mucho. Sí, es creo que va a ayudar mucho a la concientización y obviamente pues a darle voz a nuestra historia, que más personas pues sean alcanzadas en el tema de trata y podamos hacer algo para seguir luchando. El otro día subiste a redes, bueno, subiste en WhatsApp un video de Snapchat donde sales de abejita. De verdad, yo no sabes cómo me gozaba, porque eres una persona tan maravillosa, tan alegre, que hoy verte en esa libertad, ver a Yuri actuar tu vida, Y pensar que un día sufriste tanto, no sabes cómo es un contraste tan hermoso. Si me permites, voy a subir a redes la abejita, sí, para que claro todo el mundo conozca ese lado alegre de Anita libre, de Anita que hoy es una mujer exitosa, valiente, preciosa, que te quiero tanto. Gracias. Un poquito puedes decirle al público qué significa para ti, después de lo que viviste, que Yuri actúe tu papel. Wow, es un gusto, ¿no? Y un honor que alguien tan conocido como Yuri se sumara y además hiciera, bueno, tomara lo que es mi papel, y nunca lo creí, o sea, es un sueño. Y de hecho es maravilloso poderla conocer y poderle transmitir más el sentimiento, ¿no? Porque creo que va a ser una actuación muy buena y Yuri va a dar lo mejor de ella para hacerlo. Y sí, estoy súper emocionada y encantada con la obra, sí. En un ratito vamos a estar en esa rueda de prensa. Y creo que también Punto Crítico la va a tener aquí en todos sus noticiarios. Entonces va a ser maravilloso. ¿Sabes, Anita? Una de las cosas más preciosas de ti, pues es que sufriste dos modalidades de trata. Primero laboral y luego sexual. Y una parte de esta obra de teatro pues está honrando a esos hombres que son capaces de ver la belleza de una niña, porque eras una niña cuando te rescató. ¿Cómo se llama la persona que te rescató? Se llama Iván. Iván, ¿no sabes sus apellidos? No, no, no, no. Iván es un chico que trabajaba en el hotel Muy. Muy. Muy. Muy. El hotel Muy, que está en ¿dónde? Que un día lo quiero encontrar. Está aquí, en la Ciudad de México. Está en la Ciudad de México, el Hotel Muy, y ahí fue cuando rescataron la vida de Anita. Anita fue rescatada por un chico que perdió el trabajo, que lo andamos buscando porque queremos hacerle un homenaje, porque ese chico pues arriesgó hasta su vida, porque son redes delictivas. El esposo de la tratante pues era un tipo de lo peor, que era secuestrador y traía pistola, y pues arriesgó la vida rescatando a Anita, sacándola entre toallas y sábanas del hotel, y pues eras una niña y ese maravilloso ser humano pudo ver la belleza de Anita. Ahorita la van a ver ahí de abejita en mi Twitter, arroba Rosy Orozco, la voy a subir, ya me dio permiso. Y bueno, está con nosotros también una de sus mejores amigas, porque se conocieron en el refugio, Nelly, hoy una mujer que tiene otro tipo de éxitos. Nelly ya acabó su carrera, ella es ahora administradora de empresas. Nelly, ¿qué sientes de esta obra de teatro, de estar al rato en la rueda de prensa? Para mí es un honor estar en esa obra porque conozco personas importantes para mí, ¿no? Que están ahora sí que en las que se transmite su historia y sobre todo porque está mi mejor amiga, Anita. Sí. Aún recuerdo cuando yo llegué a la fundación, de hecho, me acuerdo muy bien que ella salió por mí, salió a recibirme y estaba Zapote, el perro de la niña, y me defendió de Zapote. Sí, era un labrador, como de... parado de pie, medía como 1.50 m. Entonces Nelly llegó y estaba empezando a llover. Entonces Zapote se le lanzó porque no la conocía. Entonces me metí como a rescatarla y me dio una arrastrada el Zapote. Y bueno, Nelly llegó muy convencida de que tenía 17 años y decía, yo estaba ahí porque quería y no sé qué, y como que muy renuente a reconocer que eras víctima, ¿verdad? Sí. Te había lavado el coco este tipo terriblemente, le decían el Alex, ¿no? Alex, sí, que tuviste la oportunidad de conocerlo. Sí, hace unos días, precisamente por el amor que le tengo, por supuesto, a mi querida Nelly, fui a una cárcel a tratar de buscar que este hombre cambie y que cuando salga dentro de muchos años, gracias a Dios, pues no siga haciendo daño. Entonces me pasé un rato ahí escuchando lo que, pues sí reconoce el daño que te hizo, pero como que no quiere reconocer más, ¿no? Y tú sabes muy bien que hay otras víctimas. Entonces, pues ya lo sentenciaron. Felicitamos a los jueces, felicitamos a los magistrados, felicitamos a la querida fiscal Juana Camila y por supuesto al doctor Mancera, porque pues Nelly hoy es una mujer exitosa gracias a que el doctor Mancera, cuando vio a las chicas que estaban en el callejón de Santo Tomás donde tú estabas, vio seres humanos, no vio mercancías, no vio como muchas gentes que les llaman de maneras peyorativas. El doctor Miguel Ángel Mancera vio maravillosos seres humanos en ti, en Anita, todas las chicas que pues se actúan en el libro Del Cielo al Infierno, ahora obra de teatro. Y bueno, tu graduación, el doctor Mancera te mandó un regalo, te lo veo puesto, ¿verdad? Sí, el doctor Mancera le mandó de regalo de graduación un hermoso reloj que tiene ahorita puesto, porque pues supo que se graduaba. Y pues no solamente la rescató un día, sino les ha dado seguimiento hasta el día de hoy. Es un hombre muy sensible que pues siempre ha estado al pendiente y qué padre que pudo mandarte ese reloj. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahora te recuerdo, imagínate qué sientes, ¿no? De que te rescató de ese lugar. No sé si saben lo que era el callejón de Santo Tomás, pero podrías explicarles un poquito. Creo que es el peor lugar del infierno de la trata, ¿no? Estaba espantoso donde estabas. Sí, horrible. O sea, funcionaba de la siguiente manera. Las niñas que éramos nuevas nos ponían en la entrada del establecimiento y las que eran más tiempo daban vuelta en forma de pasarela y entonces los hombres pues estaban ahí alrededor observando, ¿no? A ver a quién contratar. Y adentro era una especie de cuartería horrible. O sea, literal era como concreto y encima colchoneta, y no había puertas, las puertas eran una especie de cortinas, y además tenían la imagen de la Santa Muerte, y las niñas que llevaban como más tiempo o que la adoraban, pues la tocaban, le ponían dinero, y también es para atraer a los clientes, en las tardes solían regar líquido para atraerlos. No, desconozco cómo se llama, pero sí, regaban líquido alrededor de la calle. Era un infierno. Horrible. Donde estabas, porque además, pues eran muchísimos hombres, ¿no? Recuerdo haber ido, sí, en algún momento, y el doctor Miguel Ángel Mancera fue el primero que se atrevió a tocar ese lugar que existía por décadas. Sí, y pues, de verdad, gracias también que otras personas están siendo sensibles. Ya en el Estado de México se han cerrado más de 1,500 lugares así, lugares de giros negros, lugares donde hay pues estos delitos que afectan tanto a jóvenes como tú. Y bueno, pues no sé, Fer, si pudieras platicarnos un poco qué hace la Fundación para precisamente sacar adelante de la manera tan exitosa como sí. lo son los casos de Nelly y Anita, que en ninguna parte del mundo sucede, de Exacto. tanto tiempo de ayuda, tanta paciencia, y también, pues yo creo que tampoco tienen personas tan increíbles como ellas. No, pues la verdad es que sí ha sido un reconocimiento mundial el trabajo que en equipo se ha logrado junto con diversas organizaciones, y creo que algo que nos ha caracterizado, y cuando yo comento del programa de atención, la clave es el amor. Definitivamente ese tiene que ser nuestra base, porque es la carencia de muchas de estas jóvenes que han vivido esa falta de amor en su familia, con personas cercanas, y obviamente pues son adolescentes, han tomado malas decisiones, se han equivocado, pero queremos restaurar lo primero a través del amor, ¿no? Su autoestima, su cariño, su identidad. Y claro, obviamente el programa se ha ido mejorando, yo creo que ha ido evolucionando. Justamente ahorita también estamos en un proceso también de evaluación y ver qué podemos mejorar, porque yo creo que justamente un perfil de víctima también ha ido cambiando conforme los años. Entonces no podemos quedarnos atrás, el programa siempre tiene que estar al momento, no al tiempo de la necesidad de cada una de estas chicas. Por ejemplo, los métodos de enganche, cómo han ido variando. Pero siempre la línea va a ser que siempre les tratemos con todo el amor y el respeto que ya se merecen, ¿no? Y creo que eso es algo que ha caracterizado al personal de Fundación Camino a Casa, quien de manera ética y profesional lo han hecho siempre, ¿no? Y que hemos trabajado de verdad siempre por ellas, ¿no? Me pasa cuando yo realizo alguna entrevista con algún personal que va a entrar a la Fundación, siempre les digo, siempre y siempre va a estar una niña por delante de nosotros. O sea, aquí nadie es indispensable, lo primero que vamos a ver es por ellas. Siempre van a ser ellas primero, que ellas estén bien, que su seguridad esté bien, que su identidad esté bien. Y nosotros los demás todos podemos ser reemplazados. Pero eso nos da un lugar y eso les da una identidad también al personal en saber que todo lo que hacemos, todo el tiempo, las horas invertidas, es en función para cada una de estas chiquitas, ¿no? Y ver su recuperación es algo que a mí me ha llenado de alegría, me ha transformado, ¿no? Me comentan que si... Porque me han preguntado, ¿y no lloras en tu trabajo todos los días? Y digo, no, si pienso en lo que está sucediendo, pues sí, sería horrible. Pero pienso que cada una de estas chicas que entra con nosotros es una oportunidad, es un sueño, es un nuevo volver a vivir, ¿no? Yo creo en cada una de ellas, creo en sus sueños, creo en sus posibilidades, creo en cada una de los talentos y habilidades que ellas tienen para salir adelante. Entonces, es una esperanza, es de verdad una alegría cada vez que sabemos por las autoridades que va a ser canalizada una chiquita con nosotros, porque le podemos dar todo, ¿no? Le podemos dar herramientas para salir adelante. ¿Cómo te pueden ayudar? Yo sé que ustedes nunca han recibido nada de ningún gobierno. Cuando hablamos aquí tan hermoso como hablamos del doctor Miguel Ángel Mancera, pues también es importante que sepan que jamás hemos pedido dinero al doctor Miguel Ángel Mancera ni a ningún gobierno, ¿verdad? Así es. Ni en Comisión Unidos contra la Trata, ni Alas Abiertas, ni tampoco Fernanda, ¿no? En Fundación. En Fundación Camino a Casa, porque pues ha sido un trabajo de sociedad civil hasta hoy. No que tenga nada de malo, porque no. Pues mientras se transparentara no tendría ninguna problema, ¿no? Exacto, pero creo que es el lineamiento que se ha seguido, ¿no? Y creo que es algo que ha dado muy buenos resultados. Nos mantiene como en una posición, como dices, de más transparencia, de más credibilidad para la sociedad, ¿no? Nos sostenemos de donativos de la sociedad civil. ¿Y a dónde podrías subir hoy a la Fundación? ¿Tienes Twitter para que puedas subir el número a donde la gente pueda donar? ¿Cómo pueden apoyar? Claro que sí. Bueno, justo nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, en F Camino a Casa, en Twitter, arroba F Camino a Casa, y en Fundación, como Fundación Camino a Casa, nuestra página. También ahí, bueno, presumo, tenemos varios videos justamente en entrevistas con las sobrevivientes, del personal, y eso también ha sido muy interesante porque la gente se informa. Ahí es donde puedes encontrar justamente los botones para dar clic en donativo, fundacioncaminoacasa.org, también puedes dar clic a través de sistemas electrónicos para dar donativos, y toda ayuda es excelente, ¿no? Toda ayuda es buenísima, pues se va directamente para cada una de estas chiquitas. Y Carla, por último, porque nos queda un minuto antes de ir a corte, si nos puedes decir de la obra de teatro donde tú actúas, donde precisamente honras las vidas de estas jóvenes, junto con Yuri ahora. Platícanos cuándo va a ser y

pues salió de estas de este infierno de la trata de personas y hoy pues de verdad nos transmite un cielo cada vez que está cerca de nosotros. Y por supuesto Anita, que en la obra de teatro Del Cielo al Infierno es un papel muy importante, muy sensible, que en esta ocasión, como lo hemos estado diciendo, va a actuar Yuri en el Teatro Céntrica, que está en Santa Fe, el día 10 de agosto a las 8 de la noche. Por favor, Nelly, para todo el público, ¿podrías platicarles un poquito solamente cómo fue que te superaste, cómo fue que tomaste la decisión de cumplir esos sueños y también cuáles son tus próximos sueños? Ok, bueno, todo esto fue gracias a Fundación Camino a Casa, entre otras organizaciones, que se preocuparon por mí, ¿no? Para que yo tuviera un futuro y pudiera superar todo lo que me pasó. Incluso me apoyaron para tomar un curso de hotelería, pero decidí no trabajar en un hotel y empecé a trabajar en un encuadre de negocios, luego en una agencia de viajes y también estuve en AT&T, en el corporativo, y actualmente en Comisión Unidos contra la Trata. Y mi sueño es tener un grupo empresarial en donde tenga muchas marcas de restaurantes de diferentes tipos, ¿no? Para empezar sería con una rosticería de pollos. Justo estoy en la etapa de en donde estoy planeando todo para en un corto plazo empezar a ejecutar gracias al apoyo de Secretaría del Trabajo y entre otras personas que están interesadas en... Sí, ayudar. Supe que estuviste en Secretaría de Trabajo y que precisamente tienen programas especiales, ¿no? Agradecemos mucho al secretario Alfonso Navarrete Prida, que fue mi compañero, con quien se logró la ley, un gran legislador en su momento, fue el presidente de la Comisión de Justicia, y qué maravilla que sí son sensibles para ayudar a supervivientes a que pongan su propio negocio. Yo sé que vas a ser una gran empresaria. Gracias. ¿Qué sentiste de estar en la revista de las 100 poderosas de Forbes? A ver, eso fue sensacional, Nelly. Muchísimo, incluso para Secretaría del Trabajo me abrió muchísimo las puertas. De hecho, llevé la revista y la persona que me atendió, quien es Juan Olmedo, le digo, ¿sabes qué, Juan? Quiero que sepas quién soy, ¿no? Y ya le enseño la revista donde estoy y empieza a leer. Me dice, ok, sí puedes participar en el programa, tenemos programas especiales y por haber sido parte de un grupo vulnerable, se te va a apoyar porque se te va a apoyar, ¿no? ¡Qué maravilla que México apoye, ¿no? ¡Qué padre! De veras, qué emoción, Eli. Y además, me encanta que tú te sientes orgullosa de haber salido adelante. Y esa debe de ser la actitud de todas las víctimas de cualquier delito, ¿no? Alguien que se levanta de un infierno, alguien que se levanta de una situación como la que vivieron ustedes, me parece maravilloso, admirable y debe de ser aplaudido en todo el mundo. A ver, Manita, ¿cuáles son tus sueños? Porque sé que tienes sueños nuevos que estás... Pues ahora sí que creciendo en ello. Quiero prepararme para pues enfrentar la vida, ¿no? Porque aún no me siento preparada. Bueno, pues yo recibí ahí de la organización que nos apoya, de Andy Callower. Andy McCallow, que querían apoyar, ¿no? A Anita, ¿no? Sí, que de veras. Haciendo el evento. Sí, en septiembre va a haber un evento para apoyarte, para que puedas seguir estudiando, porque pues la persona que pues era una persona maravillosa que apoyaba a muchas de ustedes murió y sé que eso fue para ti muy doloroso, pero volverte a levantar y de volver a decir yo sí voy a acabar mi carrera, vamos a aplaudirle. Eso, esa es la actitud correcta, ¿no? Y yo sé que vas a llegar a ser muy grande como ya lo eres, pero más aún con estos sueños. ¿Y cuál es el sueño después de administración de empresas, cuando te gradúes así como Nelly? ¿Como Nelly? Voy a ser su socia. ¿Cómo ya va a tener sus empresas? Tú ya no vas a ser así. Llego y le doy dinero. Ok, muy bien. Está bien, ya. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí, esa es la actitud, queridas. Oye, ¿y por qué? ¿En dónde quieres estudiar? Bueno, yo ya he estado pidiendo, porque el otro día estuve haciendo un convenio, por cierto, y agradezco mucho a la Universidad del Valle de México y les dije de ti, les dije, yo creo que sí están en la actitud, tanto en las que te quedan cerca, que es, me dijeron que podías ver con Coyoacán o con Tlalpan. ¿Cuál San Ángel o Tlalpan? Hay una en San Ángel y una en Tlalpan. Entonces, pues gracias al rector Ortiz de la Universidad del Valle de México de Cuautitlán, que está pues muy deseoso de ayudar. Es de Coacalco, de la Universidad del Valle de México de Coacalco. Y bueno, pues se suman a la lucha contra la trata miles de jóvenes que van a estar haciendo servicio social, que van a estar trabajando. También se va a formar un grupo de abogados que pudieran, bueno, estudiantes con abogados, para poder realmente apoyar a más víctimas de todos los refugios que se están abriendo, ¿no? Entonces me da mucho gusto. Y Fer, yo sé que hay muchas chicas que tienen sueños grandes allá en la fundación. Platícanos un poquito cómo podemos ayudar, si no es con recursos, yo sé que ahí está la página fundacioncaminoacasa.org. Así es. Para todos los que quieran ayudar, pueden ayudar yendo a la obra de teatro que Yuri va a actuar. Pero ¿qué otras maneras hay de ayudar? Pues siempre yo hago la invitación a toda la sociedad en que pues todos podemos hacer una parte desde nuestra trinchera, ¿no? Y lo hemos platicado y sé que tú lo comentas muy seguido. Pero cualquier enlace es bueno. O sea, al final yo comento, nuestra casa es una casa común y corriente que se ensucia, que se daña, que se rompen cosas así. Toda ayuda, por ejemplo, también material o en especie, ¿no? Si alguien nos puede contactar o escribir, ya sea también vía Facebook, en decir, yo puedo conseguir pintura, yo puedo conseguir a lo mejor ropa nueva para las niñas, yo puedo conseguir algunos juguetes, yo conozco a lo mejor personas que tienen negocios y pueden dar algún donativo en especie. Eso es muy válido. Igualmente, por ejemplo, si tienen contactos con universidad, como justamente este apoyo que está recibiendo Anita, o algunas personas en escuela, directores, todo eso nos puede ayudar. Justamente también tenemos algunas estudiantes que reciben beca educativa. Entonces hay muchas oportunidades para ayudar a la fundación, ya sea en especie, no solamente en efectivo, pero también por correo, pues prácticamente podemos, o sí que organizar cualquier cosa, se puede ayudar, ¿no? Ellas son niñas que requieren pues todo, entonces medicamentos, atención médica, ropa, ¿no? Etcétera, pues muchas cosas. Maravilloso. Y pues no sé si nos quisieras decir, Carla, cómo también podemos apoyar la labor que tú haces, porque tú ayudas a las víctimas que ya salieron de la fundación a lograr esos sueños. Ahorita acabas de lograr algunos sueños de las víctimas. Creo que vi que también estabas tuiteando de unas que querían unos tenis, ¿no? Sí, bueno, ahorita tenemos una alegría muy grande, que es que una de las chicas que todavía está en la fundación, bueno, va a ser cumpliendo un sueño padrísimo de actuar, de estudiar comedia musical. Entonces está feliz porque es una escuela preciosa que, pues no voy a decir nada más ahorita su nombre para resguardar la identidad de ella, pero de veras que es una escuela maravillosa y bueno, está teniendo esta oportunidad de estudiar comedia musical, pero ella todavía está en la fundación. Pero aparte, bueno, vamos a ir a un curso de emprendimiento también con Nelly para que pueda crecer más su negocio. Y ahora estamos pidiendo los tenis para una jovencita que ya no está en fundación, pero que yo le había prometido sus tenis y se los voy a cumplir. Lo que pasa es que la persona que me los iba a dar no me los ha dado, entonces ahora estoy buscando otra persona que me los dé. Y bueno, pues así estamos pues buscando apoyos, no solo a las que están fuera de fundación, sino también a las que están dentro, ¿no? Porque creo que es un momento muy importante donde si ellas logran entender lo importante que puede ser que aprovechen las oportunidades que van a tener aquí. O sea, es un momento crucial, porque las que están afuera, de alguna manera, la mayoría ya lo entendieron porque están terminando sus carreras, pero las que están adentro, ellas son las que es muy importante que entiendan y que en su corazón puedan realmente entender todo lo que pueden lograr si ellas así lo desean. Y la verdad, esa es mi motivación, que sean muchas como Nelly, muchas como Madaí, muchas como todas las que, como Anita, que hoy ya también está decidida a volver a estudiar, así que sean todas. Bueno, estoy mandando por el Twitter la foto, porque no pude subir no sé por qué no se pueden subir los videos de, no sé por qué no lo pude, pero estoy subiendo la foto de Anita disfrazada de abejita, que de plano ahí está en @RosyOrozco, arroba Rosy Orozco, está divina la foto, te ves divina, no sabes cómo me reía además cuando te oía. Aquí está para los que están ahí en la cámara, Anita, disfrazada de abejita de Snapchat, ¿verdad? Y con esos ojazos que tienes, que de veras son divinos. Gracias a todos los que están apoyando. Yo creo que sí es importante que tomemos conciencia de que hay muchas niñas que están hoy todavía clamando. Me hiciste llorar en la mañana, Nelly, cuando te oí esa entrevista con un medio en donde explicaste cómo estabas enojada con Dios, cómo clamabas a Dios por ayuda, ¿no? Hay muchas chicas hoy clamando por ayuda. ¿Qué les dirían ustedes para animarlas, para, pues, sobre todo empoderarlas para que denuncien? ¿Qué le dirías a la gente que es cliente, desgraciadamente, que van a estos lugares? Ya no existe el Callejón de Santo Tomás, pero existe Sullivan, existe La Mercedes, existen muchos lugares donde todavía hay gente como tú. ¿Qué les dirías tú? Bueno, a las chicas les diría que están perdiendo su tiempo allí, ¿no? Porque los tratantes, lo único que les importa es el dinero y ya, ¿no? ¿Pero cómo se escapan si las tienen amenazadas? Que, por ejemplo, yo no veía tele, no me informo. Sí veía, pero no, nunca vi nada de trata. Pero podrían... ¿Cómo pueden escapar? Es que las que están ahí, ¿cómo? Tú sabes lo que es estar amenazada. Sí, y pues a veces, o sea, no confías en nadie. Bueno, a mí me pasó que un federal se me acercó queriéndome ayudar y yo no confiaba en él. Pero que encuentren como la manera de escaparse y que vayan a la Procuraduría General de Justicia o que... Sí, porque los tratantes les dicen que las autoridades están con ellas. En el Distrito Federal, en el Estado de México, no. O sea, en Puebla, en Chiapas también hay muy buena reacción de las autoridades. Aquí en el Distrito Federal tenemos muchísimos casos de chicas que han pedido ayuda a la autoridad y sí se las han dado, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, yo logré salir de allí porque una chica que ahorita está viviendo en Cancún, ella era de Tabasco, pero no sé cómo le hizo, pero el chiste es que ella fue quien denunció y fue que por eso se llevó a cabo el operativo, ¿no? Yo creo que le avisó a sus familiares. Entonces, uh-huh, también una forma viable es que le avisen a los familiares y los familiares se pongan en contacto con la autoridad. Bueno, cuando las dejan hablarle a los familiares. Claro. Pero hay muchos que no les dejan ni eso. No. Pero a ver, ¿qué otra manera podría ser? A ver, hay que darle sobre todo un exhorto a los clientes. En lugar de que vayan y contraten para violarlas, porque era una violación, ¿por qué no? ¿Tú que fuiste rescatada por este chico? ¿Cómo se llamaba otra vez? Iván. Iván, por favor, ayúdanos a encontrarte, porque queremos encontrarte, Iván. Ojalá nos estés escuchando, sí. Héroe. Sí, pues, cuando él me vio, pues yo estaba en un punto ya crítico con la persona que me tenía, porque ella ya estaba obligándome a hacer pues cosas ya muy extremas, y yo pues me comencé a rebelar y le dije así como de no quiero, y entonces salí bien enojada de la habitación y me lo encontré. Uh-huh. Y cuando me lo encuentro me ve así como a punto de llorar y me dice, ¿te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te llevo al doctor o algo así? Y yo así de... Entonces dije, de aquí soy. Y si me preguntan cómo estoy, si de verdad veo que se interesa en mi bienestar, pues entonces fue así como de... ya le dije toda la verdad, tengo 16 años, una señora me está obligando a venir a los hoteles y a estar con hombres, por favor ayúdame, no quiero estar aquí. Y entonces él, como era un hotel casual, por así decirlo, no era que ellos nos vigilaran ni nada, entonces pues pudo tomar la iniciativa él al verme, decir, yo lo voy a hacer, yo te voy a ayudar, porque si mis hermanas estuvieran en tu lugar, yo quisiera que alguien las ayudara. Entonces, sí, cuando me dijo eso, me tomó del brazo y me llevó a una habitación vacía y me escondió en lo que estaban pues mis tratantes ahí buscándome y esperándome. Ya cuando se dieron cuenta que yo no iba a salir, entonces entraron y lo amenazaron con armas, llamaron a una patrulla que era mi cuates de ellos y